minutos que están entrando al país. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar siempre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan pasito como pa' Rico. 11 y 6 de la mañana, estamos al aire de Radio Rebelde. Esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde como todos los días. Y hoy estoy con el señor Matías Esbora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Sí. Estaba fresco un poco, ¿no? Está un poquito fresco arriba de la moto. Sí, hoy que venimos en moto... Casi se nos vuela una Martia. Casi regamos una Martia en la calle. La agarramos con las dos manos. Ya con el frío no sentían si tenía la revista en la mano o no. Yo vi la gente agolpándose, digamos, y se volaba para ir a buscarla. Pero no se nos cayó, la pudimos sostener en el aire. Estamos hablando de un número que ya había salido de la revista Martia, que es la número 17, Héroe de Barro, y nos referíamos a Alberto Nisman. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy vamos a estar en comunicación con distintas personalidades relacionadas a la causa, y quería traer la revista porque esta fue un número muy especial que tuvo que ver con la investigación en el caso Amia. Y porque, hoy se reabre esta página porque parece que la DAIA y la Amia van a reclamar, digamos, a la justicia que estas causas vuelvan a resurgir. Se reabrió la denuncia de Nisman contra la presidenta, mandato cumplido, por la investigación que hacía él por encubrimiento, que como vimos no avanzó mucho, y cuando le tocó ir al Congreso para dar estas explicaciones después de más de 30 llamados de la actual ministra de Seguridad y la actual casi abogada que se encarga de lo que es Laurita Alonso. Sí. Después de 30 llamadas a esa señora, decidió terminar con su vida. Bueno, por eso hoy vamos a estar hablando con Sergio Burstein para ver cómo es esta nueva movida. Última información, hay un escape de gas y evacuación en Barracas, ¿sí? Uh-huh. Ya murió un operario de 51 años, la verdad bastante grave. Y no, todavía no se sabe bien qué fue lo que dio origen a esto. Pero bueno, son noticias que llegan de último momento. Sin ningún lugar a dudas, algo que tiene que ver con noticias que nosotros nos gusta remarcar y que tienen que ver con la justicia. Cuando la justicia falla en contra de los derechos humanos, cuando la justicia falla en contra de los derechos económicos, cuando la justicia falla en contra de los intereses populares, hay que denunciarlo. Pero cuando la justicia tira un poroto para el lado nuestro, hay que también remarcarlo, ¿no? Sí, hoy la justicia... Sí, ¿qué? ¿Lo puedo corregir? Por favor. ¿Podemos decirle poder judicial? Que no es la justicia. Ahí está, el Poder Judicial. Porque la justicia es otra cosa, me parece. Me gusta. Una mujer que abortó tras sufrir a su pareja violenta, y dos médicas de la ciudad fueron sobreseídas. O sea, un hombre violento había denunciado penalmente a su pareja y a dos médicas de una sala porteña. La mujer había quedado embarazada y concretó un aborto con pastillas provistas, sí, por estas dos médicas. La jueza que tomó el caso sobreseyó a las tres al considerar la violencia de género. Bueno, es una... porque la denuncia la hace el padre, la hace el supuesto padre, digamos, este personaje violento, porque cuando se entera que la mujer abortó. Y la justicia le dio lugar a la decisión de la madre. No todos los jueces son bonadíos, eso es lo que hay que dejar en claro. Son muy pocos los que no son bonadíos. Bueno, pero yo creo que es como la iglesia, tampoco son todos perversos los curas, ¿no? Tenemos muchísimos... Claro, por supuesto. Tenemos sacerdotes desaparecidos, ¿no? Sí, sí, sí, y hay vivos que piensan en otro... en los otros. El otro día estuvimos en San Lorenzo y estaba el cura de la Villa 1114, que hacen una actividad con Lamens, con Matías Lamens, el presidente de San Lorenzo, de sacar a los chicos del Paco y vincular el tema del deporte. Y claro, por supuesto que hay movidas muy interesantes. Pienso en los padres, en la opción por los pobres, digamos, ¿no? Esos curas que hoy se le paran de manos al gobierno Papa de Macri. Yo creo que el Papa hoy está en el campo popular, más allá de... Tengamos en cuenta que el Papa tiene, obviamente, está rodeado de derechas, también hasta geográficamente, ¿no? Está en Roma, pero está rodeado de derechas y de imperios, y así todo, aún él, dentro de sus limitaciones, la verdad que siento que muchas veces me siento representado. Totalmente. Pero bueno, los últimos 50 papas no. vamos perdido por goleada, digamos. Sí, vamos. La otra vez le contaba a uno de los guionistas de Radio Rebelde. ¿Los guionistas de Radio Rebelde? Los guionistas de Radio Rebelde, Diego Kotz, no sé si lo ubica. Sí, sí. Le contaba, cumplió 40 años, no sé si sabía usted. Y le recordaba yo que de los 40 años, 28 años había vivido en neoliberalismo y dictadura, y que solo 12 había vivido en democracia, que le faltaban 16 nada más. O sea, a los 56 años... Ahí ya se iba a poder... Iba a equiparar. Y se iba a poder acomodar. Se deprimió, obviamente, ¿no? Pero, y siguiendo hablando del tema de la justicia, vos sabés que nosotros el 14 de agosto estamos haciendo... un festival y está vinculado a una campaña de visibilización del abuso infantil. Ajá. ¿Sí? Que venimos trabajando desde una investigación que estamos haciendo de algo así de más de 40 casos, donde podemos ver cómo la justicia termina fallando en contra de las madres. Para poder hablar de este tema estamos con Julio César Castro, exdirector general de la Unidad para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual, Trata de Personas y Prostitución Infantil, UFISEX. Uh-huh. Julio César, te habla Julián Saúd y Matías Esbora de Revista Martias. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Un placer la comunicación. No, sí. Justamente estábamos comentando esto, ¿no? Cómo la justicia, por lo menos en los casos que nosotros pudimos hacer un relevamiento, cómo termina de alguna manera utilizando esto que nosotros ya habíamos comentado a nuestra audiencia, que es el SAP, para ir de alguna manera contra la madre, o en realidad contra el niño, más allá de la madre, digamos, no haciéndose cargo de la situación. ¿Cuál fue tu experiencia como director de este organismo? Mira, lo importante acá es destacar, casi como una introducción, que los tiempos han cambiado bastante, porque en los últimos 10 años ha habido una modificación de criterios, ha habido una apertura en mayor cantidad de denuncias, más visibilización de los casos a partir de... Bueno, en primer lugar, del posicionamiento que ha tenido algunos sectores de los medios de comunicación, que han recogido esto y lo han puesto, digamos, en primera plana, lo han puesto de alguna manera sobre la mesa y se empezó a discutir. Después las movilizaciones que han tenido lugar a partir de grupos de víctimas que se han reunido, ONG, es decir, ha habido un cambio de paradigma en relación a estos temas. ¿Por qué? Porque 10 años atrás era difícil encontrar una ONG o un medio de comunicación que hiciera una nota o recogiera esto, claro, o le diera la trascendencia o la importancia que tiene. Las cuestiones de género hoy por hoy están obviamente ubicadas en un lugar preeminente, un lugar importante. Ya hay una visión obligatoria de género. Creo que esto es producto del trabajo que se hizo en los últimos años, no solamente desde el ámbito de las ONG, sino fundamentalmente lo saben en el ámbito de gobierno, que de los últimos años, porque sí, sí, obviamente ha habido una posición clara en protección, no solamente aumentando derechos, sino en la protección de los sectores vulnerables. Y en este caso, lo que decías vos es correcto, porque hubo en algún momento un posicionamiento fuerte respecto de esta idea del síndrome de alienación parental, que es un poco lo que se habló por ahí del SAP. Sí, sí. A esta altura ya todo el mundo lo conoce, digamos, ya sabemos de qué se trata. Hemos tenido oportunidad de estudiarlo específicamente el tema, escrito artículos sobre ese asunto, nos hemos cruzado en debates académicos con algunos colegas y con gente que tiene una visión distinta, pero ya forma parte, digamos, del elenco estable de los argumentos de ciertos sectores que todavía siguen renegando de la intervención judicial en los casos de abuso. Porque el punto medular aquí es si el chico tiene que tener vínculo o no con el presunto abusador. Claro. Y aquí mezclamos los planos. Nadie está diciendo que no, en tanto y en cuanto no haya una medida cautelar que lo imposibilite. Si el juez establece un impedimento de contacto para preservar al menor, en tanto haya una investigación sobre el fondo del asunto, ajá, hay que mantenerla vigente. Esto es básico, esto es elemental. Claro.

cuando Macri habla de corrupción, todos nos empezamos a cagar de la risa inmediatamente. Cartelizaron la obra pública desde la dictadura para acá y son los principales beneficiarios de haber esquilmado al Estado argentino en distintos momentos de la historia, ¿no? Todos los días a las 7:00 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7:00, un piquete a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM 740. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Y esta música, así nos lo dice, es que está en el aire el señor Martín Burgos, economista y columnista de este programa de radio. Martín Burgos, te saluda Julián Saúd, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, podemos decir tranquilo. Bueno, sí. Es una manera de decir, pero sí estamos tranquilos. La verdad que si estamos todos los días sumando un granito de arena, armando una charla, armando una marcha, organizando una campaña, lo que sea, estamos tranquilos, porque la verdad es que si nosotros mismos los ajustados no paramos lo que se viene, estos tipos van a llegar hasta el living de nuestras casas. Tres paréntesis, Martín, la semana pasada no pude ir, lamento, Juan Carlos Romero te saluda, no pude ir a tu charla, pero fueron un par de compañeros, y entre ellos un economista, y vino muy muy muy muy contento de los temas tratados y del enfoque que le diste a los temas. Me felicitó y me agradeció mucho que lo haya invitado. Bueno, hoy tenemos otra charla, si para los que se la perdieron, en el parque, en la Avenida Plata 1400, en el Banco Credicop, en la filial. Hacemos charlas sobre la coyuntura económica a las 19 horas, así que es el Credicop que está casi frente al Carrefour de Avenida de la Plata. Sí, sí. Entrada libre y gratuita. Qué bueno, Martín, justamente lo decía por eso, porque por el Facebook uno puede ir siguiendo las actividades de alguno de nosotros y veo que estás a full, porque son momentos de mucha divulgación, momentos de donde la información es escasa y es necesaria. Martín, ¿qué pasa con la fuga de capitales? Porque tiene que ver con algo que de alguna manera la agenda va tapando, pero son números concretos, digamos, algo que se había de alguna manera intentado resolver en la gestión anterior, hoy pareciera que está abierto a los capitales estos que van y vienen. Sí, sí, sí, efectivamente vos decías que lo que más, en las charlas mías, lo que más insisto es el tema de la fuga de capitales, o efectivamente lo más importante acá, siempre hablamos de que hay un circuito en pesos y un circuito en dólares. El circuito en pesos siempre se puede resolver, pero el circuito, ¿por qué? Porque hay un banco central que puede emitir pesos y que puede intervenir y que puede apoyar, etcétera, etcétera. Pero en el circuito en dólares, efectivamente, no hay, es como una caja de caramelos, ¿hay o no hay? Claro. Y la problemática de la fuga de capitales es que se nos está yendo por mes, siempre lo digo así, ¿no? Nos va 5% de por trimestre, digamos, se nos va un montón de plata en términos de fuga de capitales, que fuga de capitales simplemente son residentes que se llevan plata afuera en dólares, que compran dólares en el Banco Central y con esos dólares después pueden quedar en caja de seguridad bajo el colchón, porque hay muchos billetes también que se compran, billetes de vecino que no tienen una gran riqueza. Bueno, de ahí hasta los Panama Papers, digamos, toda una gama de comprador de dólares que no está mal en sí, tiene distintas razones, algunos para comprar casas, otros para efectivamente, porque es plata que viene un poco de necesita sacarla afuera para hacer una gran inversión internacional, etcétera, etcétera, pero termina generando problema y nos estamos quedando sin reserva. Bueno, salió el informe del segundo trimestre, en el cual entre abril y junio el tipo de cambio estuvo planchado entre 14 y 15 pesos, todos se acordarán, sí. Y todavía sigue estando ahí en 15 pesos, tranquilo. Uh-huh. Y entonces uno dice, bueno, en esas condiciones la fuga a comprar dólares no es ningún negocio, más estando las de BAC, más estando un gobierno promercado con apoyo de Estados Unidos y de todas las corporaciones empresarias. Bueno, incluso uno pensaba también, bueno, lo que se fue en el primer trimestre, el concepto de dólares, no fue como una especie de movida porque habían sacado el cepo, que ya se va a calmar en el segundo trimestre. Bueno, los datos indican que no, que se siguen fugando dólares en la Argentina, en el mismo nivel en los cuales se estaban yendo en el primer trimestre, es decir, de 1 a 2 mil millones de dólares por mes, incluso muchas veces más en algunos meses, lo cual por trimestre termina siendo sumas bastante astronómicas, son más de 5 mil millones de dólares que se van en términos netos, pero si empezamos a contar todo, digamos, lo que es la formación de activos externos, se nos suma casi 10 mil millones de dólares que se nos fueron solo en un trimestre, lo cual es un problema. Si bien, digamos, es un egreso, hay algo de esa plata que vuelve, pero evidentemente el problema es que salir sigue saliendo, ¿no? Y yo creo que se apostaba a eso cuando se sacó el cepo y efectivamente no está pasando. 10 mil millones de dólares, eso es un montón, es un montón de plata. Departamento de cuatro ambientes lleno de dólares. Sí, ¿cuánto? Un edificio. ¿Cuánto es? Si lo vemos así, efectivamente es muchísima plata y evidentemente empieza a ser, todo eso es 10 mil millones de dólares, que lo que se fue en los 6 primeros meses del año, ¿no? Pero 5 mil millones en el primer trimestre y otro tanto, 5 mil millones en el segundo trimestre. Me parece que es una información importante que no está saliendo, obviamente, en ningún medio. Martín, y esto sale obviamente de las reservas, que ellos tanto acusaban que eran bajas, evidentemente les rinde para seguir sacando dinero. ¿Cuál es la solución que ellos están planteando? ¿La deuda externa directamente? ¿O el blanqueo que va a venir ahora? Claro, para financiar esa salida de dólares, que para ellos no les parece ningún tipo de problema, digamos que es algo normal. Lo único que plantea es que hay que tener un ingreso de dólares para poder compensarlo. Como no se pueden exportar más porque el mundo está en crisis, además las bolsas cayeron ayer de nuevo, como que son todos siempre noticias bastante malas, estamos todos muy preocupados por la situación de los bancos europeos, bueno, la situación financiera de los bancos europeos, entonces efectivamente inversiones no están viniendo, lo que aparece es la deuda externa como única forma de financiar esa fuga de capitales, ¿no? Entonces, de nuevo, como siempre lo decimos, es una ganancia privada la fuga de capitales y es un costo que vamos a pagar entre todos, un costo social, cual la deuda externa la terminamos pagando todos nosotros. ¿Qué circunstancias con este cuadro que vos marcás de debilitamiento de la divisa de dólar, que evidentemente ellos tampoco les generan crisis porque es parte de su plan, pero ante las erogaciones de dinero que está haciendo el Estado Nacional con lo que hizo con las obras sociales, que también es una deuda histórica, con lo que hizo con las provincias, está bien, la justificación es razonable, pero ante la baja de las retenciones, el cuadro, digamos, de financiación del Estado, digamos, ¿es dramático? ¿Es preocupante? Digamos, esto en cuatro años puede ser una, digamos, ¿están fabricando su propia crisis? Sí, totalmente. Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad de todo este esquema financiero, que evidentemente no causa problemas. Nosotros lo miramos desde una perspectiva distinta, un poco más pragmática, tal vez más bilardista, dirían algunos, de lo que debe ser la economía, y evidentemente hay cuestiones que nos cierran. Esto del endeudamiento incluso está llegando a un límite, porque hay algunos financieros internacionales que ya dicen, bueno, ya está, ya tengo mi cupo de deuda argentina, con lo cual no voy a agarrar ningún otro tipo de deuda externa. Y ahora nos recordemos que se acabó la cosecha, así que la lluvia de dólares ya pasó y ahora empieza un poco el tobogán de reservas, de acá en adelante, y esta fuga de capitales, que si sigue así va a pasar a ser otros 10.000 millones de dólares de acá a fin de año, sin un egreso del mismo nivel, sí. Sin un ingreso del mismo nivel, va a terminar redundando en fuertes caídas de las reservas. Ese es un poco el problema que estamos viendo, y es de acá a fin de año, no es mucho más. Incluso es algo que está pasando, nosotros no lo veíamos tan dramáticamente en diciembre, enero, pero evidentemente esto de la fuga de divisas iba a ser un problema. Bueno, se ve que es todo mucho peor de lo que uno pensaba que podía ser. Martín, muchas gracias por la columna. Entonces, hoy hay una charla en Avenida La Plata, repetí la dirección. Sí, al 1400, en el Banco Credicop. Bueno, muchas gracias, Martín, por los datos, la información, y nos volvemos a ver el miércoles que viene. Muy bien, hasta luego. Abrazo grande. Gracias, chao, hasta luego. Estábamos con Martín Burgos, columnista de Economía. Sí, esta información, ¿no? Está hablando de más de 10.000 millones de dólares para fugar, ¿no? Vos dijiste un ambiente completo. Mira, acabo de hacer el cálculo. Suponete un maletín de 50 por 50 de 10 centímetros de altura, sí. Tiene $1 millón, más o menos, es lo que cabe por superficie. O sea que hacemos una baldosa de 4 por 4, sí. Que tiene 8 maletines de estos, son 64 maletines por 10 centímetros. Sí. Quiere decir que por 3 metros nos da 1.920 millones de dólares. Vamos a poner 2.000 millones. Bueno, son 6 habitaciones completas. 4 por 4 de 3 metros de altura llena de dólares, la que están yendo. Más claro, échale agua. No nos queda otra. Espacio publicitario. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo, y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo, y saqué mi Cabal Débito Credicop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credicop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. ¿Te falta un avirome? ¿Te falta un borratintas? ¿Te falta un...? No hace falta que te diga. Entonces tenés que ir a Libergraf Librería, sí, papelería comercial, proveedores de empresa y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323, Librería Libergraf. Sí, acércate ahí y vas a poder comprar todo lo que quieras sobre librería. ¿Y si quiero matar a las cucas? Ah, si querés matar a las cucas, a los cacas. Búho Fumigaciones, es buhofumigaciones@gmail.com, o si no, al celular 155461-1312. Genial. Llamá y te hacen un 10% de descuento si llamás de nombre de Amartya. Che, no pasamos los números... Matamos las cucas. Los números de teléfono. La gente teléfono no nos llama porque no sabe el teléfono. ¿Mensaje? ¿Cómo no nos llama? Tenemos 50 mensaje, después se quejan que no los pasamos. Ojo lo que dicen. Teléfono de contacto para mensajes de voz, no de voz de tuyo, sino de voz de... De voz de voz. 4524-7816. 4524-7816. Y para mensajes de no voz, o sea, mensajes Twitter, WhatsApp, SMS, fotos, cariños, facturas, al 15-3384-0853. 15-3384-0853. Facebook, Amartya Revista. Twitter, @ Revista Amartya. Ya nos están llegando bastantes mensajes de los oyentes. Dice Marta de Lanús que se le cortó la transmisión por la zona de Lanús. Desconocemos el tema. Sí, me dice la producción, sí. Sí, ¿qué? No sé. Sí. Sí. Sí, sí Marta. Sí. Estamos con ajustes técnicos. Un error de computación. Pueden llamar al Patón Bausa, que como es técnico de la selección ahora, puede ser la solución. Un error técnico, claro. Muy bien, con esa información te puedes comunicar. Hay cosas que pasan alrededor de lo cotidiano, ¿no? Que sí. Tienen que ver con emergentes de que pasan en la sociedad y que nos hacen pensar en qué situación estamos, ¿no? Ayer hubo una situación en un bar, Juan Carlos. Que, perdóname, de hecho ni te presenté porque caíste, saludaste a... estamos con Juan Carlos Romero López de mensajera.net y de Fase Popular. ¿Qué tal la audiencia? Bueno, ayer justamente a raíz de una columna que se publicó en Página Popular, que se llama Google, Perón y la globalización. Mirá qué lindo título. Perón fue uno de los primeros que habló de globalización, en términos de universalismo, lo mencionaba él. Y necesariamente la globalización no tiene que ver con el neoliberalismo, tiene que ver con fenómenos a veces más profundos. La columna habla de lo siguiente, que la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, durante muchísimos años desarrolló manuales culturales para operar sobre, no sobre la población en general, sino a través de algunos referentes culturales, convencerlos de que el estilo de vida norteamericano era el mejor y todo lo demás. Lo mismo hacía, esto era en plena Guerra Fría, lo mismo hacían los rusos, tratando de cooptar referentes y hacer una especie de superestructura cultural favorable a los intereses que cada uno representaba. Uno los del bloque soviético en aquel entonces, y otro los del bloque capitalista, esencialmente defendiendo a las corporaciones. Nosotros hace poco estuvimos con una fuerte polémica popular, te diría, porque tomó alcance popular el tema de la meritocracia, ¿no? Sí. Que es justamente uno de los modelos donde el capitalismo dice, bueno, trabajá, y si vos no trabajás, la culpa de que te vaya mal es tuya. Y a veces, en países como España, donde el desempleo juvenil de menores de 30 años llega a más del 50%, ¿qué culpa puede tener el pibe, no? Si no, no tiene laburo. Bueno, todos estos sistemas de culturales se refuerzan en lo mediático y ahora se refuerzan en las redes. Por eso, el famoso, el tema Google, Perón y la globalización. Uh-huh. Porque Google hoy es uno de los operadores. Imagínense lo siguiente, que Google, por ejemplo, decida que Perón no existe más. Cambia un algoritmo y cuando vos te pongas a buscar, vas a encontrar solamente la información que ellos quieran sobre Perón. Lo mismo sobre Che Guevara, sobre Martin Luther King, sobre lo que fuera. O sobre una tecnología nueva que pueda competir con los grandes monopolios. Claro. Bueno, este sistema de penetración ideológica viene trabajando y operando, sobre todo desde las usinas a lo Durán Barba, ¿no? Logrando convencer a la población de que ciertos valores le pertenecen a la población, cuando es todo lo contrario. Por ejemplo, Macri tiene millones de dólares en Panamá, se los llevó. Debe tener un cuartito de esto que hablamos recién. Y esos millones de dólares son mal habidos, se los robó al país, vamos a hablar claramente. Mínimamente evadió, porque para tener puntos ahí, mínimamente evadió. Ese dinero que debía estar en el Estado, no está en el Estado, el tipo evadió. Uh-huh. Y si evadió, nos robó a todos. Y nos robó en cifras descomunales. Eso no quita, digamos, que una persona quiera invertir en otro país, puede hacerlo por los mecanismos legales. Sí, claro. Este no es el caso el del ingeniero Macri, salvo en algunas inversiones declaradas en su momento, sobre todo por el padre. El 10%. Sí. Pero a lo que voy es lo siguiente. ¿Por qué medir con distinta vara al que se roba un celular que el que se roba 100, 1000, 2000, 5000 millones de dólares, ¿no? Entonces ahí viene un poco la explicación de todo esto, y un hecho que sucedió ayer lo ejemplifica. Seguramente la semana que viene vamos a sacar al aire a la protagonista de esto, que es una querida amiga, docente y directora teatral, a la que le extrajeron el celular en un bar, ¿no? Y su conducta respecto al chico, que es una víctima del sistema, fue no caer de punta sobre él, pese a que los mozos, querían mandarlo preso. Ah, pará, ahora entendí. Era Lanzú, perdón, vamos a decir el nombre, ¿no? Sí. Era Lanzú, la amiga Lanzú, la protagonista. Ah, ahora entiendo. Contá un poquito qué fue lo que pasó, porque ejemplifica el estado de ánimo de los argentinos. Ella, trabajando en una obra en la que está trabajando hace unos meses, en la pizzería de Mario Bravo y Corrientes, una famosa cadena del continente. Sí. A ver si tiran una musarela para este lado. Muy rica, entre paréntesis. Viene un chico vendiendo medias y se lleva el celular. Le distrae, como se dice vulgarmente, el celular. Ella, antes que el chico se vaya, se da cuenta, lo increpa, le dice, che, dame el celular. Y el pibe dice, no lo tengo. Bueno, se produce una situación en la que el pibe, bueno, finalmente le abre la bolsa y dice, uy, perdón, señora, me equivoqué, me lo llevé sin querer. A lo que los mozos, o una serie de mozos, se le tiran encima. Y ya lo querían linchar al pibe. Más o menos como que lo querían linchar, mandar preso. Frente a que la víctima de la situación de robo, de hurto, no estaba dispuesta a mandarlo preso, ni mucho menos. Simplemente dame el celular por las buenas y listo, se acabó. Y anda, pobre pibe, víctima de un sistema que lo obliga, a los 16, 15, 16, 17 años que tendría aparentemente, lo obliga a pasar por esta situación, a lo mejor para comprar droga, lo que fuera. O para comida. Yo viví una situación muy parecida. A mí me robaron la moto, con Julio le conté, y la situación fue muy parecida a esa. Bueno, me gustaría, digamos, tener a la protagonista al aire la semana que viene. Si pero contá, parece. Pero contá qué pasó. Termino de contar, digamos, el hecho en sí. Cuando se produce este intento, conato de violencia para con el chico, nuestra amiga, nuestra compañera dice, al que tendrían que pedirle prisiones al presidente Macri. Y se produce un fenómeno interesante donde parte de los asistentes la aplauden. Se ponen de pie y la aplauden. Y otra parte, por supuesto, insistía en mandar en cana al negrito. ¿Y el negrito qué aplaudió? ¿Que lo metan pesos más? No, el pibito se fue. Quería ir. Se quería ir. Y escúchame, ¿qué pasó? ¿Y se llevó a mayores eso? Llegó a mayores porque la compañera se quedó toda la tarde. Se quedó trabajando frente a la agresión constante sobre todo de una moza. ¿Ah, sí? Sobre todo de una moza, que no hizo más que que dar vuelta por ahí, hacer ironías y acosarla prácticamente, ¿no? O sea, ¿con no qué? Dejarla, ¿qué le decía? No dejarla, indirectas, frases sueltas así que tenían que ver con lo que había sucedido, dirigidas supuestamente a la gente que estaba atendiendo, tratando de maldisponer al mundo con ella, al resto de los asistentes con ella, suponiendo esta trabajadora, porque es una trabajadora, que seguramente está mucho más cerca económica y socialmente del chico al que quería meter preso, que del presidente Macri, ¿no? Llegó a decir que iba a formar un partidito para ganarle, y cosas así, ¿no? Es así, es así. Hay que preguntarle si este chico, el año pasado, durante años, ¿dónde estaba? Si estaba en la escuela, si estaba trabajando, si estaba en algún lado. Eso es muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. Chico, hace un año, hace dos años, ¿qué hacías vos? Eso es muy bueno. Eso es verdad, Api. Vos sabés que si cualquiera puede apreciarlo, cualquiera que tenga que sentarse a tomar un café en un bar con frecuencia y tal, sabe que hace dos, tres años era muy difícil ver chicos, también es abuso eso, no es sexual, pero es abuso. Sí, abuso es sexual, perversión. Es perversión. Uh-huh. Que un chico tenga que estar, un chico chiquito, un adolescente en este caso, pero más chicos aún, estén pidiendo por la calle, ¿no? Bueno, por la calle o en los bares, cosa había desaparecido, eso había desaparecido. Ah, bueno, te lo cuento después del informativo. Ahí está, sí, volvieron los vendedores ambulantes, ¿eso será que tiene que ver con las importaciones? AM740 Radio Rebelde Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. El gobierno devolvió a las obras sociales fondos retenidos en forma secreta en los últimos años. Así lo señaló en diálogo con Telam Radio el jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Salud de la Nación en referencia al anuncio formulado ayer por el presidente Macri. El doctor Enrique Rodríguez Chiantore detalló que se trata de un conjunto de medidas por unos 29.000 millones de pesos que toman a salud como política de Estado para alcanzar a quienes no tienen obra social o no accedan a la medicina privada. En los últimos años el Estado Nacional no le giraba al Fondo Solidario de Redistribución todos los fondos recaudados. Durante muchos años el sindicalismo reclamó la existencia de esta deuda, no se conocía exactamente cuál era el monto de lo retenido en una cuenta que era prácticamente secreta. Finalmente, en diciembre se conoció que esa cuenta tenía aproximadamente 29.000 millones de pesos. Ese fue el saldo que se distribuyó en el día de ayer, donde 8.000 millones de pesos se afectaron a la cobertura universal de salud, 4.500 millones de pesos se afectaron a la constitución de un fondo especial de emergencia y asistencia a las obras sociales. Sociedad. Murió un operario por un escape de gas que obligó a evacuar viviendas en el barrio porteño de Barracas. La emergencia se habría originado por la falla de una válvula en un pozo de Montes de Oca y Martín García, cerca de un edificio y un colegio en la ciudad de Buenos Aires. El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que el trabajador fallecido primero hizo un paro respiratorio y luego un paro cardíaco, del que no pudo salir, mientras que otros tres operarios sufrieron un paro por inhalar gas. En tanto, un representante de Defensa Civil presente en el lugar informó que la situación se encuentra controlada y fuera de peligro. Fútbol. El colombiano Wilder Guisao, nueva incorporación de Racing Club. El delantero que jugaba en el San Pablo, donde fue dirigido por el flamante entrenador del seleccionado argentino Edgardo Bauza, llegará hoy al país para sellar su vínculo con la Cadé. Guisao, cuyo pase pertenece al Toluca de México, se convertirá en el sexto refuerzo del equipo, al que se incorporará a préstamo por un año y con opción de compra por $2.5 millones. Tránsito. Atención conductor, provincia de Tucumán, ruta nacional 65. El tránsito pesado cuenta con restricción horaria entre el empalme de la ruta nacional 38 y Alpachiri. Solo pueden circular a partir de las 16 horas hasta las 6 de la mañana. Por otra parte, en la provincia de Santa Fe, en la ruta nacional 178, se transita alternado por sentido de circulación entre localidades de Montes de Oca y Las Rosas por trabajos de bacheo en la calzada. Recuerde, todos los ocupantes de vehículos deben utilizar cinturón de seguridad. Formó Gabriel Amperti de Vialidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznárez, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías. La organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas. Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. Buenos días, compañeros, habla María de Monte Castro. Bueno, los quiero, hay interferencias, o sea, tengo a Radio 10 encima, al protestante, y a las 7:50, así que es la zona de Monte Castro, Floresta, Flores, por ahí, por esa zona, Devoto, Villa del Parque. Atención, compañeros, adelante. Un beso grande, espero que recibí otra vez la emisión. Gracias. Mira, yo voy a decir algo con respecto a la pedofilia y el abuso de menores. No es solamente practicada por la gente más marginal. En el mundo se sabe que los grandes empresarios de empresas multinacionales tuvieron que ver con casos de pedofilia y que muchos se los encontró consumiendo pornografía infantil. Hasta jueces han integrado esas filas, clérigos y demás cosas. O sea, es inherente a la maldición de la gente desviada, porque esa gente está maldita. Aquel que se mete con un infante que no se puede defender, está maldito. Ah, ¿qué tal, compañero de Radio Rebelde? Mire, tengo un problema acá en la radio, no sé, ya hace varios días, que no puedo sintonizar la 740, o está Radio 10, o se escucha, o está copado por Radio Mitre. La verdad que no es nada agradable. Pero bueno, no sé cómo hacer, si tienen algún problema ustedes, o si... Bueno, un abrazo, Chiche Palar. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano, como todos los días. No hace una hora que trato de sintonizar la radio y no puedo, muchachos. Así que lamentablemente no los puedo escuchar hoy. Apenas escuché esta mañana al maestro Adelía y no... lo sacan del aire estos delincuentes, lo que son hablan de la privación de la libertad y de no sé cuánta macana más. Están haciendo lo posible para sacarlo a ustedes del aire. Bueno, lamento mucho no poder escuchar sus reflexiones que me hacen bien a la cabeza. Un abrazo y disculpen. Doce y nueve, estos eran los mensajes al 45247816. Aclararle a nuestros oyentes, lo que nos están escuchando, que fuimos nosotros los que cortamos la transmisión, que no fue ningún atentado. Fue el imperialismo en forma de tormenta. Una tormenta y eso hizo que se rompieran algunas cosas, entonces se cortó, pues estaba saliendo mal y lo están arreglando. Para los que quieran escucharnos y no por radio, lo pueden hacer por internet. Entran a la página www.radiorebelde y ahí pueden poner play y se escucha por internet. Los que pueden hacerlo. Ningún internet, ¿por qué no? Que le timbre al vecino y ponga la radio 740 y quédese tomando mate con el vecino escuchando la radio. También, internet, eso de... Se puede ir a la radio del vecino. A veces la internet te ayuda bastante, te digo que no suma el comentario. se ríe Mabel. Me encanta contradecir a Juli al aire y se pone todo nervioso. Es que la única manera de poder escucharnos es a través de internet. Pero de esto abre el debate. Este es el debate de que si la gente no tiene, no hay radio para escuchar. Usted se tiene que volver en moto conmigo, ¿no? Vuelvo en la rueda de atrás. Por eso tenemos problemas con el tema de la transmisión, pero quédense tranquilos, estamos acá resistiendo. Muy buenos los mensajes, por supuesto, sobre la temática que tiene que ver con abuso infantil y también con lo que tiene que ver con cómo son los posicionamientos políticos de nuestro presidente. Y ahora para poder continuar con un tema que veníamos tratando la semana pasada y hoy decíamos al comienzo, traíamos la revista Martia, Héroe de Barro, que justamente este título este título lo pusimos por una entrevista que hicimos y que ahora estamos de vuelta en comunicación y que es Sergio Burstein, de familiares y amigos de víctimas del atentado de la AMIA 18J. Sergio, ¿cómo te va? Te saluda Julián Saúl de la revista Amartya. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por atendernos. Por favor. La razón de este llamado tiene que ver con poder hablar sobre lo que pareciera una apertura, una nueva... la reapertura de la causa que tenía que ver como protagonista Alberto Nisman, que no pudo, digamos, que se cerró, ¿no? El juez Rafecas la desestimó, y que ahora la DAIA presentó, digamos, un recurso para poder abrirse en el juzgado de Rafecas. Y además, también se presentaron la DAIA en una causa con el juez Bonadío, ¿sí? Por traición a la patria, a Cristina y al ex canciller Timerman por el memorándum. Primero quisiera hablar con respecto a lo que tiene que ver con la DAIA presentándose para reabrir la causa, digamos, de la denuncia de Nisman. Mira, van de la mano las dos. Primero, sí. Vamos a recordar que el doctor Daniel Rafecas no encuentra ninguna prueba. Cronológicamente, la primera persona, el primer juez que rebota esta causa, que dice, se la presentan durante la feria de enero, es Servine de Cubría. La doctora, sí. Servine de Cubría entiende que la presentación no le puede dar curso porque no tiene simplemente una denuncia sin pruebas, sin nada que pueda, que amerite darle curso. Como termina la feria, entonces ella era subrogante, creo, no estaba el doctor Rafecas, llega el doctor Rafecas cuando termina la feria, él prácticamente expresa exactamente lo mismo que la doctora Servini descubría, que no encuentra nada que amerite tener en cuenta esta denuncia, claro. Porque no hay pruebas, es decir, son un conjunto, una sarta de especulaciones, y es decir, a ver, es como decir, mira, necesitamos, vamos a acusar por el memorándum, vamos a denunciar al presidente, al canciller, a los senadores, a quien sea, y a otros que enganchamos ahí que están hablando, vamos con todo esto, vamos a armar una causa. ¿Qué causa? Traición. Lo vamos a denunciar por traicionar. Es decir, ya era un despropósito de una persona que creo que hoy alguien con dos dedos de frente creo que ya entiende quién era realmente, sí, Alberto, sí. Nisman. Sí, sí. No lo estoy calificando como persona, doloroso lo ocurrido, sin ninguna duda, pero ya basta de comprar pescado podrido. tengamos en cuenta quién es Alberto Nisman, tengamos en cuenta lo que encontró Bonadío y cayó, la información que le llega de Uruguay al juez Bonadío, casualmente este servil juez para las instituciones y quien hicieron la denuncia por traición a la patria, predispuesto a todo lo que entre en contra del gobierno anterior y darle curso, más allá de que no haya nada, pero este señor se guardó la información que le llegó de Uruguay de varias cuentas de Alberto Nisman, de su mamá, de propiedades y todo, que bueno, salió en, ayer, anteayer en los medios. Y no hizo, claro. Y no dijo nada, pero bueno, claro, la mugre hay que guardarla bajo la alfombra, y este señor es especialista en guardar la mugre bajo la alfombra, porque como juez, en lo que tuvo que ver con el atentado de Lamia, fue vergonzoso. Realmente habría que haberlo echado, y estaba en curso haberlo dejado de echarlo como juez, de destituirlo, y bueno, algunas cosas pasaron para que esto no ocurriera, porque este señor no hizo ni más ni menos que cajonear la investigación que por el pago ilegal de los 400.000 dólares pesos que hizo Galeano a Tellerlin, 5 años y medio, porque en esa causa estaban involucrados su amigo Juan José Galeano, ex juez de la causa AMIA, y un tal Corach, ministro, que era el que lo había de la nombrado servilleta. Prácticamente. ¿El No, el que escribió la servilleta fue Cavallo. Pero el ministro Corach, ni más ministro de Menem, y no lo digo yo, lo dice la Cámara cuando le saca la causa después de 5 años y medio, y la lleva y se la, le toca al juez Ariel Lijo, el cual termina de investigar y manda juicio que se está llevando a cabo hoy, en donde desde Menem hasta Mullen, Barbaquia, Galeano, Veraja, Anzorregui, el Fino Palacios, y todos están siendo juzgados por encubrimiento y por el pago ilegal de los 400.000 dólares pesos. Así que este personaje nefasto, por lo menos en lo que fue la investigación de ese hecho en el atentado de Lamia, es a donde casualmente le presentan estas cuestiones. Pero pues, digo que van de la mano, porque todas tienen el mismo fin. El juez Rafecas, cuando dice que no tiene ningún elemento para poder darle el curso, lo trata a la Cámara, y la Cámara dice exactamente lo mismo. Entonces van y se presentan contra el juez Rafecas, y hoy la DAIA, la vergonzosa institución DAIA, que no hace ni más ni menos que jugar con las víctimas del atentado a Lamia, para servirle al creo en gran parte a necesidades foráneas, que menos, lo que menos les importa son los muertos, servirles a todo esto de seguir sosteniendo de que Irán es un estado terrorista responsable del atentado a Lamia, y porque entienden que la denuncia de Alberto Nisman le daba el broche final a ese memorándum tan famoso en el cual ellos apelan y dicen de que esto en realidad encubría, es decir, era para encubrir a los verdaderos, a los autores iraníes, y que a cambio de esto se iban a caer las alertas rojas, que iba a comenzar un comercio impresionante con Irán, porque se necesitaba la plata. Nada de esto ocurrió, nunca ocurrió. Es más, aquellos que supuestamente iban a ser beneficiados son los que finalmente no cumplieron con lo comprometido, y no se llevó a cabo, nunca entró en vigencia el memorándum. Algo que nunca entró en vigencia hoy está siendo señalado como traición a la patria. Pero yo tengo una pregunta, Sergio, y si hubiera entrado en vigencia y si hubiera habido memorándum, ¿es traición a la patria el memorándum? ¿Qué? No, yo te voy a contestar lo que dijo el secretario general, esto me lo comentan en Cancillería, en una reunión, ex secretario general de la DAIA, Jorge Inolovich, en donde dijo, ante un comentario, bueno, pero esto lo estamos haciendo para poder llegar a dar testimonio, que es decir, va a tomar las indagatorias a los ciudadanos iraníes, en una cuestión que para nosotros también nada agradable, que era ir a Irán a tomar la declaración. Pero bueno, ¿cuántos años hace que está la causa parada, empantanada, que no podemos avanzar? Bueno, vayamos a Irán, necesitamos saber la verdad verdadera. Y este señor, cuando se lo mencionan, dicen, pero imagínense ustedes si llega a viajar Canicova a Corral a tomar la indagatoria a estos 5 iraníes, porque se ponen a disposición, y resulta que cuando le toma la indagatoria no los puede procesar. ¿De qué nos disfrazamos entonces? Claro. Esto te resume, en definitiva, lo que pretende la DAIA. No les importa. Tienen que procesar y tienen que lograr que se siga sosteniendo que fue Irán. ¿Por qué? Porque le tienen terror, le tuvieron terror al memorándum, porque quizás podía conllevar a esto, a que se demuestre que no hay pruebas en contra de la responsabilidad de los ciudadanos iraníes. Yo no digo que no fueron. Sí, sí, lo que digo es que no hay pruebas, no digo que no fueron, son todos informes de inteligencia. Todo el estiusismo de la causa AMIA es eso. Eso es Jaime Estiuso y Alberto Nisman. No aportaron una prueba. Y vuelvo a repetir, yo no hago ni más ni menos que decir lo que dice la justicia. El juez Canicova Corral en su momento dijo: yo lo que tengo en la causa me permite a mí solicitar las alertas rojas o pedir a Interpol la detención en carácter de alerta roja, así con prioridad la detención de estos ciudadanos iraníes, porque tengo elementos como para poder tomar una indagatoria. Claro. Y aclaró: lo que necesito, señor fiscal Alberto Nisman, es que usted me transforme en pruebas lo que yo tengo acá como indicios. Claro. Porque yo lo que tengo son informes de inteligencia. Para que tengas idea, un carnicero en el Líbano, creo que fue, que entraba un cliente que le comentó que un amigo del primo le había dicho de que una persona se había inmolado, y el otro que dijo: no, hubo una reunión en la cual se trató este tema así, sí. Y ahí se decidió. Dice: pero usted, ¿cómo tiene? ¿Usted estuvo en la reunión? No, a mí me lo contaron. Sergio, te hago una pregunta. ¿Vos tuviste acceso a todos esos informes de inteligencia? Están en la causa. Ya sé, pero viste que, por ejemplo, nosotros investigamos y obviamente no es fácil llegar a esos textos. ¿Vos los has leído? Sí, son en definitiva... ¿Son cuentos? Yo no digo que son cuentos. Es decir, los informes de inteligencia, ¿para qué sirven? Para darle a quien esté investigando, sea el juez, el fiscal o quien fuera, en este caso el fiscal, porque el juez delegó en la fiscalía creada especialmente para investigar la causa, la cual se pone en su a cabeza de la misma Alberto Nisman, sí. Le delega la causa, y entonces la CIDE, ¿qué hace? Le entrega informes. Y es con esos informes, es decir, hay que investigarlos y determinar si se logra alguna prueba en base a ese informe. Porque yo tengo un tipo que viene y me dice: porque es informante, claro, porque le pago, porque me intercambia información para que no lo metan preso por un delito que cometió, lo que sea. Y va y como y hace una declaración, dice: no, yo tengo, yo sé que tal y tal actuaron así en esto, lo otro, y tuvieron que ver porque escondieron la camioneta y porque se la pidieron. Y después ese indicio, ese informe de inteligencia, hay que transformarlo en una realidad, en ver si no es una declaración que hace una persona para tratar de minimizar o de salir en libertad o de que no se lo acuse de otra cosa, o simplemente porque lo escuchó y es un ciudadano que quiere colaborar y aporta un dato que le llega, que él no sabe si es verdad, pero cumple con su obligación de civil de ir a las autoridades e informar. Pero de ahí hay que hacerlo en prueba. Esto es lo que tenemos en las 800, creo que 800 y pico de fojas, en cuanto a lo que señala a los iraníes. Cuando Alberto Nisman viaja a Estados Unidos a tomarle declaración a los hermanos de Berro, el señalado supuesto suicida que manejaba la camioneta, cuando vuelve nos convoca y nos pone una foto arriba de la mesa y nos dice: este es el que mató a sus hijos, a sus parientes. Claro. Fue una conmoción esa reunión. Porque yo no me voy a olvidar la mamá, una mamá cuando agarró la foto y tenía el que asesinó a su hijo. Yo sé la cara, yo sé lo que le pasaba a dedo, como nos pasó a todos. A los dos días hablan los hermanos de Berro en Estados Unidos y dicen: pero nosotros lo dijimos eso. No, nosotros, no es verdad lo que está diciendo el fiscal, nosotros no declaramos eso. Así es todo. Entonces, la DAIA, comprometida más con una necesidad de otro país o de otro servicio y no con los muertos, necesitan que esto siga siendo así. Por eso, en complicidad con este gobierno actual, idearon y van a querer llevar adelante, y a lo mejor lo logran, el juicio en ausencia. Algo que no está contemplado en la justicia argentina. Es decir, juzgar a los iraníes en ausencia, con informes de inteligencia, y declarar los culpables y cerrar la causa AMIA. Contra eso estamos luchando. Esto es lo que se está pretendiendo, este es el fondo de la cuestión, cerrar la causa AMIA señalando a Irán como responsable y no investigando como se corresponde, aportando pruebas, abriendo otros canales de investigación, reflotando muchos que nunca se investigaron. ¿Qué es lo que está haciendo la Fiscalía hoy? Eso te iba a preguntar, sobre el tema de que van a analizar la pedalera, de que hay un cuerpo que le faltan los dedos. No, le faltan los dedos y después se desapareció el cuerpo porque fue tirado al osario común. Ni siquiera eso cuidó Galeano. Galeano ni preservó esa prueba, con todo respeto, estamos hablando del cuerpo de un ser humano que no fue identificado y fue tirado al osario común después de un año, dos años, porque no hubo un resguardo legal para hacerlo. Pero entonces, ¿se podría saber realmente si hubo un coche bomba o no? De esta manera, digamos, si se saben cuánta gente murió en el atentado, si sobra un cuerpo, ¿y de quién es? Ese sería el terrorista, digamos. Mira, hay datos, uno a medida que van pasando los años le va llegando informaciones, empieza a entender, claro. Y empieza a conocer, por ejemplo, una persona que muy entendida en lo que son atentados con coches bomba, me explicaba no hace mucho tiempo, dice, mira, a mí me llama mucho la atención, cuando se hace un atentado con coche bomba, es casi una regla general de que quedan incrustados en el pavimento las cuatro ruedas. Acá no se encontraron cuatro ruedas. Es decir, hay muchas cosas que no son. Yo no estoy diciendo que no fue un coche bomba. Claro. Estoy diciendo que hay mucha, es decir, ante tanta porquería, ante tanta basura, ante tanta mentira, encubrimiento, desviaciones, intereses miserables, hay tanto dentro de todo esto que uno hasta ya desconfía de su nombre. Es decir, yo a veces me pongo y digo, pero todo me lleva a sostener de que hasta ni esto fue verdad. Entonces, eso es lo que necesitamos. Y lo que están tratando de hacer estos fiscales, cuando sale el día 18 de julio pasado, que se conmemoró el 22º aniversario del atentado de la AMIA, curiosamente, el diario Clarín, creo que lo hablamos con ustedes, no recuerdo, publica una nota en donde los fiscales hacen mención de esto que vos me acabas de decir, y les comenté que muchas de esas cosas que hoy está haciendo la Fiscalía, muchas de esas aperturas de investigaciones y corroborando, entonces son pedidas por familiares, a los cuales se le dice téngase en cuenta, pero y la tienen en cuenta, porque después la llevan adelante, como por ejemplo el ADN de los hermanos Berro. Claro. Comparar el ADN de los hermanos Berro con la pedalera y el torpedo que tienen restos de sangre, y si esos restos todavía sirven como para cotejar ADN, bueno, a ver, y determinar si realmente el suicida mencionado corresponde las muestras que están en la pedalera y en el torpedo, y si no, de quién son. Es decir, estas cosas se están haciendo, y ante este hecho, el fiscal Sáenz, persona que hasta Alberto mismo decía que es una vergüenza lo que la actitud que tiene este señor cada vez que hay una moción a tratar en cámara, que no se presenta o no hace ninguna presentación desde el lugar en que él tendría que hacerlo como fiscal. Sí. Este señor que hoy se rasga las vestiduras hablando de Alberto Nisman y varios otros fiscales que dijeron, bueno, si nos encuentra como, creo que fue Bonadío inclusive, si me encuentran muerto, yo no me suicidé, ¿eh? Así como diciendo, ahora que está muerto Alberto Nisman, nos van a querer matar a todos. Es decir, esta manera de psicopatear a la sociedad argentina, hablando desde un lugar vergonzoso, asustando, metiendo mentiras, hipótesis que no tienen ningún sustento, este señor salió, este fiscal Sáenz, salió a criticar a los tres fiscales, diciendo de que lo que están haciendo, en realidad, son estos tres fiscales, nombrados por una kirchnerista como Gil Garbó, y al igual que estos fiscales, que están ahí solamente para destruir lo que hizo Alberto Nisman. Claro. Entonces, que cuando a mí me dicen esta denuncia que llevaron adelante, ¿llegaremos a tener algún día una justicia con los pantalones largos, pensando en las víctimas y no en los amigos, en los socios, en el cuerpo corporativo de lo que es lo judicial, los jueces, fiscales y todo eso? ¿Tendremos a ver un juez realmente al cual no tenga la menor duda de hacer las cosas para que se conozca la verdad pensando en las víctimas? Y no un tipo funcional como este, que yo no entiendo cómo hay familiares que se paran o van y recurren a esta persona, no le piden que se aparte, claro, habiendo hecho lo que hizo, que se paran al lado de las instituciones como DAIA. que iban a tocar el timbre de la embajada de Estados Unidos. Está comprobado, están los documentos en Wikileaks. Se llama Alfredo Nürnberger, tocaba timbre en la embajada para que lo presionen desde la embajada Alberto Nisman y no investigue la conexión local que terminó siendo el pago ilegal y el encubrimiento. ¿Cómo se pueden parar ante estos tipos que no acusan a Muren, a Barbaquia, a Galeano mínimamente, amigos de Anzorrey, amigos de Menem, amigos de Delfino Palacio, lo premiaron a Delfino Palacio? ¿Cómo se pueden parar al lado de esta gente? Esto es lo que a uno le revuelve las tripas. Podemos tener matices, podemos tener diferencias, podemos tener muchas cosas, pero hay que pararse al lado de esta manga de atorrantes. Sí. Porque son unos atorrantes. Sí, sí, sí. Se llenan la boca hablando de las víctimas y lo que menos quieren es saber la verdad. Sergio. Esta es la verdadera historia. Por eso esperemos que algún día alguien piense, ya sea político, lo que sea, pero que haga algo para que se sepa la verdad. Claro. Que alguna vez sepamos la verdad y no entremos en todo esto que tiene un olor a estiuso repugnante. Porque la última, sí, uno de los elementos que se están utilizando es una grabación, una conversación entre Guillermo Borger, ex presidente de la AMIA, sí, y Héctor Timerman. Guillermo Borger reconoció que él no grabó esa conversación. Claro. ¿Y quién la grabó? ¿De dónde sale? ¿Qué estamos hablando? ¿Nuevamente de pinchaduras? ¿Y dónde? Sí, de... ¿Y por qué no tengo derecho a pensar que es este uso el que está atrás de todo esto? ¿Cuál es el problema? ¿Tengo derecho como ciudadano a sospechar como sospechan ellos de mí? Bueno, yo sospecho de este señor que está aportando, que está haciendo todas estas evidencias, y bueno, que a lo mejor inconscientemente estas personas están actuando y son serviles a esos propósitos que él tiene. Pero ¿de dónde salió una conversación grabada en forma ilegal y que no la hizo el que la estaba, que él mismo reconoció ante el juzgado de que él no la grabó y no aportó esa grabación? ¿De dónde salió? Sergio, Juan Carlos Romero López te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Bueno, primero que nada, expresarte mi permanente solidaridad y mi apoyo a toda tu lucha. Sergio, yo sé que tu lucha precisamente tiene que ver con que se sepa la verdad y que no estás para escribir una novela ni para ser, digamos, el que desvele o intente desentrañar qué y por qué se produjo lo que se produjo, la tragedia, la masacre de la AMIA. Pero, ¿tenés alguna teoría al respecto? ¿Quiénes fueron? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Mira, al principio, por lo que vos decís, es la prueba cabal de lo que nos tocó vivir. Fundamentalmente la mamá de mis hijos, sin ninguna duda, y a las otras, sí, 84 víctimas. Es tanta la vergonzosa justicia que tenemos, o por lo menos quienes debían haber ejercido las funciones para los cuales fueron designados dentro de la justicia, que a 22 años nos dejaron las manos vacías, que hoy ustedes están hablando conmigo porque junto con mis compañeros y todos aquellos familiares de todas las agrupaciones que están al pie de pie hace 22 años luchando por saber, mirá lo que estoy diciendo, luchando, peleando para saber la verdad, qué feo que es esto. Sí, sí. Porque nos obligaron, porque nos dejaron las manos vacías de justicia. ¿Y cuál es mi sensación? Y mi sensación, tengo muchas: tráfico de armas, Monser Alcázar, Menem, Río Tercero, Bosnia, droga, el cartel, cara pintadas, metieron todo, está todo metido, todo revuelto. Entonces uno ya no sabe para dónde escapar, pero sí sabes dónde escapar cuando decís: no compro más pescado podrido, quiero que me digan cuando es responsable, cuando la justicia, ante una investigación como corresponde, indagatoria, todo el procesamiento que debe llevarse adelante, y que en definitiva todo lo colectado sea debatido ante un tribunal en un juicio oral y público, y sea ese tribunal el que determine si hay prueba suficiente o no para condenar, y surja lo que surja de ese juicio, estarán las apelaciones en Cámara, en Suprema Corte. Es decir, que la justicia me demuestre que es verdad. Exactamente. Hasta ahora no nos demostró nada. Lo único que sabemos es aquellos que necesitan que la verdad sea una, y nada más que esa, como con una necesidad imperiosa para que así sea. Ahora, ¿cómo surgió y qué fue el atentado? Y a mí hace mucho tiempo que me está dando vuelta el tráfico de armas, vuelvo a repetirte, todo lo que ocurría en la década del 90, compromisos adquiridos y hechos que se produjeron en contra de acuerdos internacionales. Sí. Es decir, nosotros le vendemos armas a esto, ustedes no se meten y no le venden, y Argentina sí fue y vendió, hizo dumping, lo que sea. Hay mucho de todo esto, si se quiere empezar a investigar. Pero claro, no nos olvidemos que está sentado en el banquillo de los acusados una persona como Carlos Saúl Menem, que hizo todo lo posible, primero, para establecer que esto era un atentado a los judíos. Claro. Y en segundo término, no investigar absolutamente nada y estar totalmente de acuerdo con una bajada de línea que le dan de Israel para que a las pocas horas acusar a Irán. Está eso en la causa, lo pueden buscar en cualquier medio. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Muchas gracias, Sergio. Perdóname que te interrumpa, pero se nos fue el tiempo. Gracias por atendernos, hacerte un tiempo, y siempre muy reveladora tus palabras. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias, estábamos con Sergio Burstein. Nos vamos ya a una pausa y ya venimos. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Cuando Macri habla de corrupción, todos nos empezamos a cagar de la risa inmediatamente. Cartelizaron la obra pública desde la dictadura para acá y son los principales beneficiarios de haber esquilmado al Estado argentino en distintos momentos de la historia, ¿no? Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0. Un piquete a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que del pueblo. Para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM 740. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50 132/1. 50 132/1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. 12 y 37, estamos de nuevo al aire de Radio Rebelde. Recordamos a nuestros oyentes que estamos saliendo solo por internet, pero nos la recontrabancamos. Hay muchos mensajes. Greta Romario que dice, habla sobre Héroes de Barro, le explicaba y le mandaba un Twitter recién sobre que eso fue un informe que hicimos en la revista Amartya. La nota que ella está adjuntando, es solo la entrevista a Burstyn que recién tuvimos, la verdad, muy contundente Burstyn recién, ¿eh? Sí. Muy bravo, muy muy pesado. Ahí preguntaba qué era el SAP, y esto tiene que ver con la primera entrevista que hicimos. Ahí explicábamos, el mismo entrevistado, el juez, el fiscal, perdón, explicó de qué se trataba. Justicia Democrática dice: ahí estamos, yo no miento, gracias Revista Martia. Tuiteando sobre el evento del 14 de agosto. Ibar Barceló dice: indígenas masacrados bajo el gobierno de Zedillo, aquel que como ministro de Educación le dieron un premio. Ahí está. Ahí está, dice Romualdo Moros, Revista Martia, noticias para el antifútbol que odia Armando Pérez. Y ahí manda una nota sobre Bauza, muy joven, candidato. ¿Sabés que fue candidato por el Partido Socialista Popular? Para candidato, mira, a concejal, y creo que ganó, de hecho. Acá sí, mando una nota. Y cantante después. También. Después la... ¿También cantante? También cantante. ¿Tendrá que ver la designación del Patón con la reunión Tinelli Macri? Y, todos sabemos que Macri no se fue de la Rosada con las manos vacías, ¿eh? ¿Y qué le dio al cambio, si fue así? Besos y cariños. Y por lo menos ya no aparece con los pantalones caídos el presidente Macri en su programa. Y Bauzá va de técnico de la... No creo, técnico, no sé. No, gran, bueno, hay que... gran técnico, ¿eh? Sí. Yo soy de San Lorenzo y puedo decir que es un gran técnico que nos hizo ganar la primer Libertadores de nuestra historia, así que sí. No estoy hablando en contra de él. España, Diputados Unidos Podemos cuestiona al gobierno por el caso Milagros a la Pulso de los Pueblos, ¿no? Dice esto. Jean Jean, dice Revista Martia, Rebeldes, Camila Sánchez, escuchándolos por internet. ¿Ves? Acá hay un... Greta Romario sigue arremetiendo, dice: gente, las empresas offshore se abren justamente para que no se invierta en ese país, por eso son offshore. Hay aclaraciones a las que hacíamos recién. Y siguen los mensajes. Cele Endy dice... Revista Martia, viendo lo corrupta que es toda nuestra clase dirigente, se hacen más loables y admirables los logros de la era K. ¿No? Eso también es real, ¿no? Cómo se ensancha Cristina a medida que van pasando los días. Sí. Cele Endy, viendo lo corrupta... Acabo de leer eso. Ese... Mirá, pará. No tiene desperdicio. Ayer leí la carta de la presidenta Bullrich. Eso, ¿no? Eso. Le dice más o menos como: no tape su inoperancia con operaciones de prensa. Bueno, recordemos a los oyentes que Cristina salió a atacar duramente a Patricia Bullrich por el tema de la de que han publicado en Clarín los datos de su custodia, los horarios y los dólares que tenía en la caja de fuerte, sí, ¿no? O sea, le dijo: acá están los dólares y acá está la custodia. Vamos, muchacho. Sí, sí, pero digamos, esto tiene que ver, más allá de todo, la información periodística, con seguridad personal de ciudadanos. Una ciudadana que fue presidenta de la nación, pero ciudadana al fin. Y su familia, sus nietos, sus hijos. Yo creo que, o sea, un ex presidente debería tener mayor seguridad que un ciudadano común. Por supuesto. Le dijo: la hago responsable a usted como ministra y por ende al gobierno del cual forma parte de mi seguridad personal, como la de toda mi familia, mis dos hijos y mis dos nietos. Muy brava la presidenta. También de la vida de todos los que integran dicha custodia, que además son agentes y empleados suyos y del Poder Ejecutivo Nacional. La carta es muy extensa, pero como diríamos en el barrio, la verdad que la bullying político. La atendió a la Patricia Bullrich. Por no decir, la cagó a palos. Vamos a una tanda y ya venimos en esto que se llama No nos queda otra. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta de descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar. 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Internet, esa cuenta que dice el funcionario que acabo de escuchar recién, con el cual justifica el afano que nos hicieron la CGT para justificar que no van a hacer el paro y guardarse ellos la guita, quiero ver esa cuenta que él dice que estaba encanutada, quiero verla por internet. Hola, Rebelde de ADN. Bueno, volvemos otra vez a la normalidad. Ya estamos comunicados, son las 12:30. Pero no sé nada, solamente escuché al final a Burstein. Bueno, hasta luego. Sí, buenos días, querido San Martiano. No solamente por internet, están saliendo por aire también, los estoy escuchando. Un besito, chau, chau. Doce y 47 y estamos en la recta final de este programa que se llama No nos queda otra. Parece que sí, que ya estamos saliendo al aire. Bueno, esto es así, esto es a pulmón, señoras y señores. Pero lo que no es a pulmón es lo que evidentemente consideran nuestras nuevas autoridades en el gobierno, ¿no? Y esta vez lo dio la nota el que está al frente de lo que tiene que ver con Es el titular de Nargaz, ¿sí? El que nos tiene que cuidar a nosotros. ¿Sabes lo que dijo? Dijo que está a favor del tarifazo, ¿sí? Y eso fue durante la audiencia de la Comisión de Defensa del Consumidor, o sea, donde el tipo iba de alguna manera a tratar de dar una explicación. Dice, para que haya infraestructura hay que pagar. Bueno, estas son las declaraciones de los titulares de Nargaz. ¿Por qué lo digo? Porque mañana, 4, hay un nuevo ruidazo, ¿sí? Uh-huh. Y que como el martes sacamos a Miguel Fortuna, columnista de este programa, se está organizando ya no solo con los clubes de barrio, ya no solo con los usuarios, ahora los taxistas también se van a sumar, se van a plegar, ante esta nueva fecha, ¿no? Esta nueva cita, que en cada una de las esquinas es necesario que estemos cada uno de nosotros para poder hacer frente a este aumento, a este tarifazo que tanto nos golpea los bolsillos. ¿De dónde viene el funcionario que debe controlar a las empresas de gas? De la misma empresa. De las empresas de gas. Acá, mira, él fue, es del directorio, director de ventas de gas natural de YPF y presidente del directorio de Metrogas, hasta el año pasado. O sea, el zorro cuidando al gallinero. No, pará, y le dijeron, che, pero usted está, con respecto a la ley de ética pública, que hace que hay que esperar 3 años para poder ejercer un cargo público en algo que lo vincule a él desde su interés privado. Dice, tenás, este tipo se llama Tezanos González, dijo conocer la ley de ética pública y que por ello se abstiene de firmar cualquier resolución que implique decisiones sobre Metrogas e YPF. Lo que decía Laurita Alonso, ¿no? Sí. Que firme el de costado. Sí, sí, que firme el... Pero eso no lo exime de la responsabilidad. No lo exime, sí, la responsabilidad central de ese ente la tiene él. Pero, a ver, si uno... Vamos a suponer lo siguiente. Hoy somos gobierno, de nuevo, ¿no? Sí. Y entonces, Julián, hacemos un triunvirato en la mesa. Api, Julián y yo somos los presidentes honorarios y vitalicio y permanente de esta república. Perfecto. Y decidimos, por ejemplo, hacer una secretaría de PYME. Y es lógico, si vamos a favorecer a las PYME, poner a alguien que venga de las PYME. Como sí. Hizo Perón con Economía en su momento, que puso a Mercante, que era un empresario. Es lógico poner a alguien que defienda los intereses de un sector en un área que tiene que ver con los intereses del sector. Sí. Lo que es un conflicto de intereses es cuando, por ejemplo, lo mismo en el área gremial, un ministro de Trabajo que venga del sindicalismo, me parece que sería lógico. Después están los atributos personales, la carrera, la trayectoria. Pero cuando lo que se trata es de mediar entre las partes donde puede haber conflicto, en este caso usuarios que somos víctimas de los aumentos indiscriminados, el que te protege, el que regula, los entes que regulan los aumentos, los servicios, la calidad de servicio, la prestación, debería ser alguien que sea totalmente aséptico. O que esté, en todo caso, del lado nuestro. Alguien de una, por ejemplo, organización de consumidores. Yo le puedo proponer un funcionario ex funcionario de una empresa pública vinculada con intereses hasta de amistad, de relación. Mucho más eficiente sería, por ejemplo, el chico que se robó el celular en el bar. Sí. Que esté tarado en el ministerio. Lo defendería más. Y hablando de tarado, quería llamar quería, este que estuvo ayer con el gato silvestre, lo vieron Leandro López, diputado del PRO. Sí. El estúpido ese que estaba diciendo, yo soy un clase media normal, vivo con mi familia, tengo un departamento de 120 metros cuadrados y pago 500 pesos por mes de gas. ¿Cuál es el problema? Eso es lo normal. Es lo normal, 120 departamentos de 120 cuadrados, en Recoleta, es lo normal. Lo que se olvidó el estúpido este... Que hay el 50% de la gente no vive como él o más. Señor diputado. Mogólico, mogólico no porque insulto a otro. Pero ¿qué otro objetivo se le puede decir? Estoy recaliente porque había un empresario ahí, había un sindicalista, había diputados de otras fuerzas políticas y el pendejo insolentemente los boludeaba todo. Le decía, ¿vos tuviste algún, por ejemplo, el empresario de sí. No me acuerdo de Fera. Qué, de la industria. Le decía, ¿vos alguna vez pagaste un sueldo? No. ¿Alguna vez hiciste esto? No. ¿Alguna vez hiciste lo otro? No. Lo metieron ahí, el boludo este, lo metieron ahí en el coso, le dijeron, vos tenés que votar y decir esto. Viene seguramente de una facultad privada y con la de una posición dominante puede juzgar a ver cuánto hay que pagar de luz y cuánto. Y esto es lo que piensan estos tipos. Esto es lo que piensan estos tipos, digamos, que vos, una persona digna, es una persona que vive en un departamento de 120 metros cuadrados, que paga 500 pesos por mes y lo paga honrosamente. Y cuando el pibe, que se tuvo que robar un celular, porque seguramente, insisto, él o su familia habrán quedado en la calle, o están presos, o la madre ha sido puta, ese tipo no tiene oportunidades. Y me calenté. Mañana incendiamos el país. Sí, se desconectó. Se desconectó. Bueno, hay que tener cuidado también con el tema de cómo nos referimos a determinadas cuestiones. Sí, porque representan, mal que nos pese, a una mayoría equivocada que votó, tal como dijimos, bajo el influjo de operaciones de inteligencia. Yo creo que la falta de respeto es considerar que inclusive la gente que lo votó. Sí, sí, claro. Un montón de la gente que lo votó a este tipo sí. No vive ni cerca de como debe vivir él. Bueno, volvemos a lo mismo, votamos a nuestros verdugos. Claro. Aparte, bueno, pero para tranquilizarnos, mira, sí. Yo creo que nosotros los ciudadanos tenemos en nuestras manos la posibilidad real y concreta de torcer este rumbo. Y lo estamos haciendo, nos estamos reuniendo múltiples actores sociales, desde la comunicación, el club de barrio, uh-huh. asociaciones de consumidores, estuvo presente, por supuesto, como siempre, y en todo, la revista Martia, el Fase Popular, las organizaciones autoconvocadas, las distintas multisectoriales de los barrios. Y el próximo sábado, 6, sí. a las 9 horas, desde las 9 horas, y esto va a durar todo el día, uh-huh. se convocó a una audiencia pública. Se autoconvocó de todas estas organizaciones, empresas recuperadas, cooperativas, clubes de barrio, todos los afectados por el tarifazo, multisectorial, partidos, organizaciones, o sea, las organizaciones libres del pueblo, convocan a una audiencia pública, reitero, autoconvocada, porque hay un mecanismo constitucional para las audiencias públicas. Las audiencias públicas son expertos y el pueblo hablando con esos expertos y sacando conclusiones. Las conclusiones no son vinculantes. No son vinculantes, es decir, lo que se concluye ahí no pasa a ser ley, pero sí muestran el espíritu de lo que el pueblo quiere, orientado y dirigido en la parte técnica por los técnicos y los especialistas, y de ahí sí los legisladores pueden tomar una muestra que represente lo que en realidad el pueblo pide y quiere, por eso son audiencias públicas. Esta audiencia pública se va a hacer en la Facultad de Ciencias Sociales todo el día, empieza a las 9 de la mañana, con la participación de expertos en economía, derecho, energía, transporte, legisladores nacionales de la ciudad, autores de proyectos de ley vinculados al tarifazo y representantes de los sectores afectados. Esto va a ser el sábado, ¿no es cierto? Sí, esto es... Para no confundir, una cosa es mañana... Mañana hay un ruidazo. ¿A qué hora es? ¿A las 20 horas? A las 20 horas. A las 20 horas... La selección argentina juega a las 18 horas, no es un tema menor, digamos, porque muchos lo que están haciendo, obviamente la oposición diciendo que no va a ir nadie por el tema de la selección. O sea, el partido se ve o no, pero los que lo ven, después del partido. Esto es en Santiago del Estero, 1029, la audiencia pública, el sábado, 6 del 8. En la Facultad de Sociales. En la Facultad de Sociales, con el eslogan o la consigna: si el gobierno no dialoga, los ciudadanos nos organizamos. De esta audiencia pública, por supuesto, se van a difundir las conclusiones para educar un poco al pueblo, ¿no? O sea, para todos estos ciudadanos, conciudadanos que todavía están diciendo, viendo cómo Macri se nos acerca con una ametralladora y afilando el hacha del verdugo, diciendo hay que darle tiempo. Si le damos tiempo nos cortan la cabeza, conciudadanos. Entonces, estas conclusiones, estos expertos, este debate abierto, esta audiencia pública, se hace para eso. Vengan un rato, vengan a tomar mate, vengan un rato, vengan, opinen, entérense, pregunten. Involúcrense, es fácil quedarse en casa y no hacer nada, o es fácil salir al balcón y golpear un poquito un tachito. También es fácil, está bien, hagámoslo, también hay que hacerlo, hay que mostrar el descontento, todo tenemos que hacerlo. Pero informémonos, sepamos después cómo hablarle a otro ciudadano y explicarle, mira, te está pasando esto por esto, votaste esto que hizo esto, te están tratando de engañar diciendo que hay una pesada herencia cuando cobrabas 50, te cobraban 50 pesos de gas y ahora te cobran 5.000. Entonces, para eso necesitamos formarnos y organizarnos. Aparte que no sepan, que recién hablábamos anteriormente de la perversión y cómo se iba también mostrando en otros ámbitos. Y esto también es perverso, porque como lo dijiste vos, Juan Carlos, fuera del aire, perverso también el tema de que te suben las tarifas en un 1000% y te las suben y te sobran. Yo siento eso, porque el tipo sale a decir, no, pero era justo, pero esto hay que ajustarse ahora porque en el futuro vamos a estar mejor. El tipo nos está tomando el pelo, nos está tomando de boludo porque, o sea, sabe, te subo la tarifa, te tomo el pelo y no vas a poder hacer nada. Y no es así. Sí, es bastante chocante escucharlos a veces hablar como de alguna manera no subestiman nuestra inteligencia. Ya está acá Javier Vicente para seguir con ADN Nacional y Popular hasta las 2 de la tarde, como todos los días. Pero si vos querés ayudar a esta radio, Radio Rebelde, a que siga continuando, a que pueda seguir con su programación, ¿qué podés hacer? Cuenta corriente número 50132/1 del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 50132/1, Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Si querés transferir, el CUIT es 30 70 74 03 61/2, 30 70 74 03 61/2. Si querés que te pasemos el CBU, manda un mensaje al 15 33 84 0853 para hacer transferencias, home banking, lo que sea. 15 33 84 0853. Hace Leandro López, que debe pagar 10 lucas de despensa, puede transferir algo. Nos estamos yendo, este programa se terminó, terminamos muy nerviosos, acalorados. Perdón, pido perdón a la audiencia si me excedí, pero la verdad el nivel de insolencia de ese tipo frente, digamos, a muchas personas que había en esa mesa, que mucha gente, periodistas reconocidos, bueno, del Gato Silvestre, Berkovich, había gente. Pero eso es una práctica cotidiana que hace. Cuidado, Api, puede ser parte del plan, ¿eh? O sea, en los manuales de Durán Barba puede estar sacarnos de quicio y que nos calentemos y no pensemos. Así que, con la pelota al pie, compañeros. Ahí está. Muchas gracias, Matías Esbora, como siempre. Gracias a vos. Muchas gracias, Juan Carlos Romero López, como gracias siempre. A ustedes, un lujo estar acá. Nos vemos mañana con cacerola en mano. Este programa no se pudo hacer sino con gracias a Mabel Batirola detrás del vidrio. ¡No hay problema! Al señor Pablo Diz, nuestro productor. Sé exactamente lo que hago. Y por supuesto, que se llama Nahuel Gutián. Para mí es una mala persona. Mi nombre es Julián Saúd y nos vemos recién el viernes, porque mañana está Santiago Moboradian como todos los jueves. Esto ha sido No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Gobernadores destacan el acuerdo con la Nación.